Mira cómo mueve la cintura, mi negro. Síguele su ritmo que te va a vacilar. Mira cómo mueve las caderas, mi negro. Síguele los pasos que te van a gustar. El tecno lo traigo yo y es nuevo para bailar. Es un ritmo con folclor peruano que el abuelo siempre bailó. El tecno lo traigo yo y es nuevo para bailar. Es un ritmo con folclor peruano que el abuelo siempre bailó. Ven a vacilar, ven a disfrutar. Cosa de mi ritmo, no te quedes sin bailar. Mira, mira cómo se mueve, sigue, sigue, sigue el compás. Mira, mira cómo se mueve, sigue, sigue, sigue el compás. Sigue el compás.